Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Gallego y la producción de FM La Tribu me dio este coche para que yo cruce el mar. Se trata de un automóvil anfibio para sumergirme en el océano de las historias. Primera parte. Vestimenta del recopilador. El recopilador deberá usar una vestimenta de acuerdo a la tarea que desempeña, generando así empatía con el recopilado. El recopilador se vestirá de esta forma, usando la siguiente vestimenta, como se detalla en la lámina adjunta, página 733, volumen 2. Mono. Cuentero. Eléctrico. Rojo. Mono. Cuentero. Eléctrico. En este mismo instante, hay miles de millones de historias rondando y rodando entre y a través de nosotros. Somos seres ficcionales inmersos en una galaxia de cuentos. Algunos expuestos a la luz de la palabra, otros sumergidos detrás de la conciencia. Creo que la mayoría saben del cuento, pero no es que nos cuenta cuento porque sí, sino es que justamente como nosotros somos oralidad, y para no perder la tradición, yo creo que el cuento es para mantenernos viva, y a través de eso uno va recordando. La tarea del recopilador consiste no solo en tomar cuenta de esos relatos, sino en buscarlos, en bucear hacia esas perlas ocultas en el océano del inconsciente. Bueno, estamos acá en el coche andando en la mar. Se anda bien. La primera parte de nuestro viaje por el océano de las historias es por la isla de Reconquista, en el fondo, en José León Suárez. Bienvenidos los recicladores de las palabras. Inclusive apareció un perro que volaba, un perro blanco. Pero bueno, es una cosa increíble. Nosotros decimos que yo no tomo alcohol, no me drogo. El único vicio mío es el cigarro. Que andaban arriba al techo, que hablaban. Porque se murió el padre, el viejo, lo enterraron la mujer y una o dos hijas. Y todo ahí atrás, nomás del casco de la estancia. Y se caía, era imposible de quedarse. No se quedaba nadie ahí. ¿Vos me podés decir qué oficio tenés? Yo te digo con orgullo, pero con orgullo así, ciruja. Ciruja es quizás para muchas personas es el marginado. O quizás es el vago que no quería trabajar en construcción, en una fábrica metalúrgica, qué sé yo. Acá hay un fantasma. Sí, hay un fantasma. Dice que es la delegada degollada, pues, porque fue degollada la delegada. Y tenía una oficina allá, ahora está cerrado con un paredón. El lugar se llama Depósito 30. Es una escalera que sube así y así. El recopilador deberá tener empatía, saludar agradablemente y tener una mirada directa a los ojos del recopilado. El recopilador nunca deberá interrumpir al recopilado, esperando que éste termine y luego de una respiración profunda podrá continuar preguntando. Seguimos acá en el coche, andando por la mar de las historias. Bueno, me tengo que ir, perdón, el tiempo es tirano, no me queda mucho tiempo, así que me rajo. Gracias, nos vemos pronto. Bueno, me quedo casi sin nafta. Muchachos, ¿me podrían mandar un bidón de nafta? Estoy acá, esto es el Ártico. Creo que es el Ártico. Mar Ártico, Adriático o Ártico. Pará que me fijo. Serían 5 litros por lo menos para llegar hasta... Mono. Cuentero. Eléctrico. Rojo. Mono. Cuentero. Eléctrico. Rojo.